programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches. Buenas noches con todos, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que ya se van enlazando, que ya se van conectando, le van dando like a nuestra página. Y de igual manera para las personas que nos van escribiendo, nos están enviando ya sus mensajes. De igual manera para las personas que están compartiendo. La noche de hoy pues tenemos aquí a 100% Ruteros, que nos van a contar un poco sobre algunas campañas bastante interesantes que van a llevar a cabo en lo que va de este año, que prácticamente ya estamos casi por finalizar. Joven Darío, buenas noches de Dios. Muy buenas noches, qué gusto por aquí visitando a esa linda audiencia que tenemos. Un saludo para Esteban Cisneros Zúñiga, para todos los hermanos motociclistas y hermanos bikers y hermanos rockers y toda la hermandad ecuatoriana que nos visita el día de hoy. Tenemos invitados de lujo. Un abrazo enorme para quienes nos escuchan y están a mi derecha, así que estoy medio nerviolín, emocionado por una campaña súper positiva que tienen, súper incluyente y participativa, que nos van a hacer a conocer, nos van a dar a conocer los chicos. Buenas noches. Así es, así es. Bueno, antes de empezar directamente con los chicos y que se presenten todo eso, para comunicarles, por favor, tengan bastante cuidado, ya nos cayó el invierno, ¿sí? Ya estamos rodando bajo el agua, ya estamos mojándonos prácticamente, así que gente, a rodar seguros, por favor, a cuidarse, nada de estar corriendo como locos, nada de estarse arriesgando, verán que obviamente en lluvia somos mucho más vulnerables de lo que somos así normalmente. Sí, un saludo para Esteban, que ya le mandaste el respectivo abrazo. Un saludo para el ISK también, que nos escribe jejeje, y muchas gracias por tu sintonía, amor mío. Y para Edwin Villasís, mi bro, también un saludo para ti, estimado Edwin, y para toda esa familia 81. Abrazo. Así es. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música, a la espera de Lunita. Nax todavía se encuentra con su licencia. Está bien. Todavía no renueva la licencia, pero bueno, ya estará muy pronto acá con nosotros acompañándonos. Un saludo también para André, que nos está sintonizando. Muchas gracias también, André, por tu sintonía. Y vamos a empezar con un poquito de música. Esto viene a cargo de Rammstein y suena Du Hast. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Awesome. yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, gente, estamos de vuelta aquí en Talkie Metal. Muchas gracias a todas las personas que se van, que nos se van, nos van sintonizando, mejor dicho, sí, a todas las personas que le van dando el like respectivo. Muchas gracias por su sintonía, gracias por escribirnos toda la semana, gracias por darnos sus sugerencias, sus comentarios. Sí, tenemos un mensaje de parte de Jonathan Medina y nos manda un mensaje sobre... Nos hace la cordial invitación a la 11ª integración de mototurismo de 100% Ruteros Ecuador a realizarse en Mera, provincia de Pastaza. Ustedes, al ser nuestros invitados especiales, como prensa biker no pagan entrada. ¡Vea eso! ¡Dios le pague, ñaño! Bien. El diablito le ha de agradecer. Cualquier información no duden en hacérmela llegar. Saludos desde la Amazonía, Jonathan Medina del Club Torque 200. Vean, qué nomás. Bien, y me es tocayo. Ha sido tocayo, ¿sí? Me es tocayo. Un abrazo, así es que, hermano, gente, ya tenemos, vean, un buen evento. En Oriente Ecuatoriano. Así es, ya tenemos un buen evento de parte de 100, de la, onceava integración de mototurismo 100% Ruteros. Así es, muchas gracias, estimado Jonathan Medina, por tu invitación. Bueno, ahora sí, comenzando a tratar el tema del día de hoy. Moto Posada Mai también nos dice saludos desde el sur de Quito. Un saludo para ti y a todos esos hermanos motoqueros. Vico Puma, un abrazo. Del, para, querido Vico, sí. Para pues todos esos pues hermanos motoqueros del sur de la ciudad. Genial. Sí, también tenemos un saludo de Gabo Acosta. Dice saludos a esa gente de Latitud Sur. Un saludo igualmente para toda la gente de Latitud Sur. Gracias por su sintonía. Estimado Jorgito, buenas noches, bienvenido una vez más. Un gusto tenerte aquí en cabina nuevamente. Ya tuvimos la oportunidad y el gusto de poder tratar la semana anterior unos temas contigo. Y hoy nuevamente nos estás visitando para promover esta campaña que es bastante interesante, que de paso se debe aclarar, sí, muchas cosas que en el transcurso de la semana vinimos conversando contigo mediante teléfono, mediante WhatsApp, pero obviamente estamos aquí para eso, sí, para aclarar dudas, para hacer conocer a toda la comunidad motoquera del país, de Sudamérica, a nivel mundial. Sí, también saludos, nos están escuchando desde México, Argentina, desde España, Estados Unidos, Colombia, Perú también. Gracias a toda esa gente. Abrazo. Bueno, moto abrazo, hermanos. Así es, a toda esa gente, que un saludo para Legion Bikers también, que nos están, que están en nuestra sintonía. Así es, Legion. Rojanito Chef nos dice saludos, amigos, un saludo para ti. Bueno, Jorgito, entonces comencemos directo, como dermatólogo al grano. Gracias, buenas noches, Mauro, buenas noches con todos los panelistas de acá. Bueno, esta vez nos venimos, pues, llegamos pues acá con un mensaje de la agrupación, o sea, de la agrupación Motero, 100% Moteros, la cual está en su tercer programa de Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves. Qué bueno. Un abrazo para toda mi gente, para mi grupo Fénix aquí en el sur de Quito, y también para todos los amigos que nos sintonizan. Y aquí estamos para tus preguntas. Así es. A ver, cuéntanos un poquito, mi estimado Jorgito, ¿cómo va esta campaña de Yo Sí Te Veo, perdón, ¿cómo es? Yo sí te veo, tú me ves. Yo te veo, tú me ves, exactamente. Bueno, Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves, una campaña, que te digo, una campaña honrosa, en la cual estamos mucha gente con la actitud de buena de hacerle al trabajo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, en la primera integración limpiamos parabrisas, limpiamos carros, para que poder entregarles la hoja, para enseñarles que, o sea, así nos vean. Ajá. Para que nos vean, que nosotros también existimos, para darnos a notar. Entonces eso lo venimos haciendo ya 3 años. Y este año, pues, venimos acá para lanzar desde aquí este programa, junto con los compañeros delegados de 100% Ruteros. Qué bueno. Entonces, pues ya ellos lo van a, como palabra más autorizada, ya lo van a desmenuzar. Ya, perfecto. Muchachos, los micrófonos todos suyos, por favor, preséntense ante nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Ponce, de Latitud Sur. En esta noche hemos venido a hacerles la cordial invitación a todos los bikers, motociclistas, de Quito y de Ecuador, a la tercera campaña consecutiva de 100% Ruteros, Yo Te Veo, Tú Me Ves. Una campaña de concientización a todos los actores viales que tenemos en la ciudad, en especial a los motociclistas, ya que nosotros somos un punto muy frágil, tenemos muchos accidentes, y ahora que ya se viene lo que son las fiestas de diciembre, incrementan esto, y por eso hemos decidido ya por tercer año consecutivo realizar la campaña Yo Te Veo, Tú Me Ves, organizado por una agrupación grande a nivel nacional que tenemos, que es 100% Ruteros de Ecuador, que nos dedicamos a hacer mototurismo a nivel nacional e internacional. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes lo hacen una vez al año, cierto? Sí. ¿Por estas fechas siempre o la escogieron al azar o cómo es la cosa? No, la fecha no es al azar. La fecha la hemos ya mantenido durante siempre. 3 años. Qué bueno. Está establecido. En octubre, la segunda, tercera... Siempre son fiestas, hay Guayaquil, hay en Quito, ahí vienen fechas de Navidades, etcétera, etcétera. Así es, y se incrementan los accidentes. Muchos viajes, muchos hermanos salen a rutear, muchos se van a otros países, a otras ciudades, visitamos otras provincias, etcétera, etcétera. Qué bueno, ¿no? Así es. Una pregunta, Carlos y hermanos, ¿qué institución del Estado les ha dado apoyo? ¿Cómo se sienten ustedes ante el gobierno central, ante las autoridades de tránsito? ¿Cómo ha sido la respuesta de ellos? Ya, por parte de los actores políticos, nosotros no hemos tenido apoyo, no llevamos ninguna bandera política. Nosotros en general, nosotros llevamos la bandera de la vida, de que tenemos que regresar sanos y salvos a nuestra casa después de una rodada, después de una integración, después de compartir con los hermanos. Esa es nuestra bandera que llegamos. Sería bueno, ¿no? Ningún apoyo. Se flexibilicen y se vinculen, ¿no?, con esta iniciativa que, como tú bien dices, no es partidista. Obviamente no lo es, porque lleva un conglomerado de motociclistas sin importar el parche. Es súper bueno. Te doy la palabra, mi estimado Juan Giller. Cuéntame. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Giller, soy parte de la Latitud Sur. Darío, con lo que se refiere a esto de los actores de la Agencia Nacional de Tránsito, depende de la provincia. Lo que es la provincia de Guayas, Los Ríos, Manabí, Loro, la Comisión de Tránsito del Ecuador sí les apoya. Wow. Aquí en la provincia de Pichincha ha sido un poco difícil durante estos 3 años. En sí les quiero comentar que la campaña con Ruteros tiene 3 años, pero aquí en Ecuador tiene 4. La primera campaña la hicieron nuestra gran amiga Helen Duval, que es miembro de Guayras Rider de Ibarra, que está de aniversario justo este sábado. Mañana. Está bien. Ella la hizo conjuntamente con la gente de Ibarra, con Arcángeles, con lo que era en ese tiempo el gobierno provincial de la provincia de Imbabura. Ellos la hicieron hace ya 4 años. Nosotros como Ruteros la hemos hecho 3 años consecutivos. Acá en Ecuador tiene 4. Esta iniciativa nace en el 2010 en México, de un grupo de allá, y de ahí se ha venido copiando lo que es Centroamérica y Sudamérica. Entonces ha sido una iniciativa en sí para trabajar con los diferentes entes viales, que son tanto el peatón, el motociclista, el conductor de vehículo. Los otros años aquí en la provincia de Pichincha nosotros lo hemos hecho sustentando nosotros de nuestro bolsillo. ¿Ya? Todo lo que es, como ustedes ven, la publicidad, hemos hecho parches, gafetes, volantes, carpas, todo autogestión, eso. La autogestión, todo ha sido autogestión. Admirable, ¿no? Sí, muy loable. Básicamente es porque todos somos motociclistas. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Exacto. Así es, propiamente es así. Nosotros somos, como ustedes mismos lo han dicho, somos el propio chasis de nuestros vehículos. Nosotros tenemos que cuidarnos. Ese es todo el lema de la campaña. Por eso, si ustedes los ven, el logo es un motociclista viendo el retrovisor y ven un auto atrás. Exacto. ¿Ya? Aquí está en mi mano derecha, le estoy enfocando la cámara. Un super adhesivo de los hermanos de acá que nos han venido a obsequiar, y fijo lo pego en mi moto. Dependiendo la provincia, les comento algo por decir, en lo que es el sistema provincial, lo que es Manabí, Guayas, ellos han venido trabajando con lo que son ciclistas, las personas discapacitadas que andan en silla de ruedas. Entonces aquí las trisimotos. Aquí en Pichincha, como ustedes saben, lo que es el Cantón Quito, Rumiñahui, el ciclista tiene su propia vía, que es no permitida incluso para nosotros. Ustedes saben que es algo real. Pero si ellos quisieran participar con nosotros no tenemos ningún problema compartir con ellos. Incluyentes y participativos. Pero eso lo dije en un comienzo y me ratifico con lo que acabas de decir. Darío, hay que recordar que esta campaña se realiza en todo el país. En todo, por eso está aquí Juan diciendo que por allá las autoridades en algunas provincias, o sea, sí apoyan. Las autoridades sería bueno, ¿no? Una coalición de autoridades, que la verdad ustedes no están promoviendo, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la farra, la fiesta, como el motociclista. Todo lo contrario, es una campaña preventiva que va a salvar muchas vidas. No incautar los bienes de la corrupción. Imagínense que veis esas propuestas, es lo que siempre me doy contra la pared como ecuatoriano y digo, qué bestia, en qué mundo y en qué país vivimos, en Ecuador. Este tipo de eventos, pues, las autoridades deberían organizarse de manera horizontal y propiciar apoyo para que los ciudadanos, la iniciativa participativa normativa es parte de un derecho que tenemos todos quienes somos ecuatorianos, y la Constitución nos protege, y deberíamos anclarnos en esa posibilidad para promover este tipo de acciones de construcción de al final del día lo que permite salvar la vida de una persona, de una familia, de un niño que a lo mejor va junto a su padre en una motocicleta, o como tú decías, Carlos, una familia que sale, un grupo de motociclistas que sale de un evento, pues importante que los carros nos vean, los trailers nos vean, las vías no son seguras. Es que la verdad que yo sí te veo, tú me ves, es que Yo sí te veo y tú me tienes que ver, pero tienes que verme como motociclista. Exactamente. Como, o sea, con protecciones, con las cosas que uno debe tener. Y somos parte de la pirámide de la seguridad, ¿no? Mi estimado Maurito, ¿no? Uh-huh. Supuestamente, nosotros, no supuestamente, somos un sector vulnerable dentro de la pirámide de seguridad vial. Eso que se conversó en algún punto con el señor del secretario de movilidad, y él nos decía, ¿no?, que nos van a tomar en cuenta. Si nosotros siempre hemos sido parte de, lo que pasa es que asimismo como pasamos revisión vehicular, matrícula, tenemos que tener nuestra licencia al día con todos los puntos para conducir, asimismo tienen que vernos como lo que tú decías, un actor de la sociedad dentro de la movilidad, que un hueco pues es caída y limpia, y un vehículo pasa un hueco y no pasa nada. Entonces somos vulnerables. Pero en sí, Darío, perdón, yo lo que no entiendo es muchas veces por qué las autoridades, si a mí me cuesta lo mismo pagar una multa como es para un conductor de un bus, de un taxi, ¿por qué a nosotros los dejan al último? Exacto. ¿Me entienden? Y la sociedad ecuatoriana o quiteña se ha visto en estos últimos tiempos, como yo le decía ante el diablito, yo trabajo de mensajero, orgullosamente los últimos tiempos me dedico a eso. Bueno. Quito se ha dedicado a la vida fácil, lo digo así directamente. ¿Por qué? Porque a un motociclista es la persona que te lleva la comida, la medicina, es el que no quieres ver cuando te lleva tu estado de cuenta, es el que no quieres ver cuando te va a cortar la luz, cuando te va a cortar el agua, pero se olvidan de que esa persona es conductor de moto. Muchos dicen, bueno, yo nunca he dicho yo soy biker, yo digo soy motociclista, manejo, conduzco, ya voy a cumplir 25 años conduciendo moto, he recorrido el Ecuador, varios, un par de países, y sigo conduciendo, pero la sociedad en sí quiteña, yo no sé por qué las autoridades no hacen algo por decir, enseñarnos o enseñarle a toda la sociedad, dar capacitaciones. Exactamente. Uh-huh. ¿O estoy mal? Claro. Sí, porque yo pago mi licencia, pago mis multas, pago mi revisión, pago todo. Yo soy, conduciendo moto, soy el que menos ocupa el tráfico, uh-huh, un espacio. Pese a que tienes el mismo derecho de vía que un auto. Sí, pero si tú vas en medio de la vía, el auto te pita y va que te hace a un lado, que no debería ser. No debería. Te van orillando y como que te quieren tirar y te quiere decir, tú no sirves, sale de acá. Somos un vehículo más, ¿no? Y pagamos, como decíamos, todas... Yo pago lo mismo que... Todo lo mismo que un carro, y ocupamos la cuarta parte de un auto. Los parqueaderos ahí está. Esperemos que en Quito, especialmente con este gesto tan solidario que hicimos todos los motociclistas, que al final del día nos comprometimos para que se pavimente la vía, pues del pico y placa y el famoso hoy no circula se acabe una vez que se haya pavimentado la ciudad. Tenemos el derecho de rodar. Ojalá, por eso dije ojalá, esperemos. Y eso está por verse, pero bueno. Y aquí está palabras de varones, ¿no? Los señores se comprometieron y tenemos acá con don Mauro, tenemos un bonito video porque así le comprometimos es, al director nacional de tránsito, al secretario de movilidad, claro. Les comprometimos hablándoles, no, viéndoles a la cara, y le dijimos, se acaba los 8 meses y podemos circular los hermanos motociclistas y motociclistas en general. Sí, esperemos que no, bueno, solo motociclistas no creo. Ahí lo tenemos como bajo la manga y guardadito. Ah, sí, esperemos de eso y qué chévere que ustedes le tienen ahí una grabacioncita, un corto. Sí, Jorgito, no lo dudes. El rato que le sumamos hasta le hemos de editar para que quede bien mal, ¿verdad? No, sí, muy bien. Bueno, Bueno, comenzando con esto, chicos, sobre esta campaña, primero aclarar unas cosas. Sí, mucho se malinterpreta del hecho que tengo que poner luces o quiero que me vean y pongo luces y le hago a mi motocicleta arbolito de Navidad. Sí. Entonces, ¿hasta qué límite está permitido estas luces? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta dónde la autoridad me permite que yo utilice las luces? ¿Hasta qué punto puedo yo adicionarle luces a mi motocicleta o a mi vehículo, cualquiera que usted sea? No podemos adicionar ninguna luz a nuestra motocicleta. Ningún tipo de luz, solo podemos andar con las originales que vienen de pago. Pero decían que también había una, o sea, se podía poner luces debajo de la luz principal. No está perdido. Lo que yo sé es que se puede utilizar luces DOT, las certificadas, ¿no? Las que compran. Hay ciertas luces que son obviamente más caritas, ¿no? Como todo lo que importamos en nuestro país, incluido las protecciones y todo eso. Luces certificadas que cumplan unas normas ISO que son las DOT y sí son más fuertes. Y estas sí tienen aval. Pero ya, como les digo, es un gasto, hagan de cuenta, un halógeno. Pero siempre va debajo de la luz principal. Sí, ya. No va... Mira, por ejemplo, este apartado que lo tomamos. Uh-huh. Debido a varias inquietudes de nuestros oyentes acerca de las luces LED y xenón, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Si son o no permitidas en el Ecuador o si pasan la revisión técnica o vehicular, les tenemos a continuación la siguiente respuesta. Según el artículo 187 del reglamento de la Ley de Tránsito, este tipo de luces son absolutamente permitidas en nuestro país, siempre y cuando estén colocadas dentro del faro, es decir, luces de reemplazo en LED o xenón. También cabe aclarar que estas luces deben ser color blanco o amarillo. Recordemos que hay vehículos que vienen con este tipo de luces de fábrica, como por ejemplo BMW, Montero, Mercedes-Benz, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo en esta primera parte? Que nosotros sí podemos utilizar luces blancas dentro del faro. El faro. Sí, dentro del faro. Pero vas a la revisión y no pasa la revisión. Claro. Exacto, ese es el punto. Sí, ese es el punto. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es la falta de información, es la falta de conocimiento de las propias autoridades. Concuerdo. Como hemos conversado anteriormente, es irónico verles a los señores de tránsito controlando lo que es un casco homologado cuando no tienen la más remota idea de lo que es un casco homologado. Sí, parámetros debe tener para ser homologado. Exactamente. A mí ya me detuvieron unas dos veces y como no tenían de dónde agarrarse, a ver, déjeme ver su casco, tome. Me dice, esto no es homologado. A ver, coja y busque en internet. No tiene datos. A ver, yo le cruzo datos. No hay ningún problema. Entonces, sí, inserciones. Al final del día, Maurito y amigos, ¿qué hago? Me voy a la primera imprenta que me encuentro en la esquina, le digo, imprímame D.OT y póngame certificate. Ya. Homologué mi casco. No, pues, Mauro tiene toda la razón. Debe ser personal, talento humano capacitado para identificar. Si tanto por último quieren revisar, ¿no? De la noche a la mañana, ojo que no tenemos los aranceles más caros de la región. Pero si quieren hacerlo como autoridad, pero por lo menos capacítese. Que no sea este un pretexto para promover la corrupción, ¿no? Claro. Vamos a estar así, golpeando en la cabeza. A ver, deje ver. Si se rompe, es huevo duro. Claro, así es, ¿no? O sea, que tendríamos que capacitar primero a los señores agentes y Policía Nacional. Pero también es parte de nosotros, de nuestra seguridad, andar con un casco que nos preste la seguridad necesaria. Correcto, obviamente. Más que sea por sanción o lo que sea, nosotros tenemos que andar con nuestras protecciones de acuerdo para que poder salir de algún accidente, de algún tipo. Así es, y también tener en cuenta que las autoridades, o sea, tienen que ir a controlar esto no en los motociclistas, sino en los almacenes donde los venden. Cuando tú compras la moto, correcto, te regalan una cáscara de huevo para que tú salgas, conduzcas y te mates, literal. ¡Correcto! Pero, Diablito, hay otra cosa. O sea, cuando tú andas en la calle, normalmente tú andas por ahí, ves esos cascos que dicen los que son de bacenilla. Uh-huh. Entonces también tienes que controlarlo, porque a la lógica estás viendo algo que no sirve para una moto. O andan con un casco que anda partido, parchado con cintas. Eso controla. Es algo lógico. Ya, si quieres controlar un casco homologado, como usted dice, viene con el DOCA detrás, viene adentro también, ¿no es cierto? Con la certificación. Pero, a la más, si no saben, no estoy preparado, veo bastante gente que utilizan los cascos que son como bacenilla. Entonces, de hecho, voy a pararlo. Con cascos que andan partidos o cosas así. Las luces que no son permitidas dentro de la revisión vehicular son las barras LED neblineros tipo ELA, colores diferentes al blanco y amarillo, y todas las luces que se enfoquen fuera de los espacios destinados por el fabricante para este propósito. ¿Sí? Entonces por ahí ya más o menos vamos a empezar a tener claro qué luces están permitidas y cuáles no. Pero eso que tú tienes es para los autos. Sí, para las motocicletas. Las motocicletas están totalmente prohibidas. Ya les voy a leer en el apartado. Sí, ya les voy a leer en el apartado. Hay controles, ¿no? Para los autos también. Sí, claro que sí. Y han visto esos carros que ponen esas barras laterales. Son potentísimas. Te enseguecen totalmente. La moto, a lo menos, la enseguece completamente. No sé si ustedes, alguno de ustedes, han viajado tipo 2 de la mañana, han bajado la cordillera. En claro, motocicleta, sí, se ha bajado el auto. Y te has encontrado justo con el patrullero que hace la ronda. Ajá. Y se te puso delante. Tienes que dejar que pase. Discúlpame, esas luces claro, no dejan ver. No. Eso no es así. Es un crimen eso. ¿Quién? Y yo pregunto, o sea, ¿cuál es el ente indicado que le puede decir a ellos, saben qué, señores, ustedes tampoco le están quitando la visibilidad a los autos y claro, a las motocicletas? El sonido, estoy de acuerdo, ¿no? El llamar la atención, el si hay una emergencia, pues prendo la sirena, activo, ¿cómo se llaman ellos? Pero las sirenas, ¿no? Pero ellos prenden esas balestras, se llaman, creo que es el término. Balizas, son súper fuertes, ensoguecedoras totalmente. Sí. ¿Sí? Uh-huh, así es. Vamos con unos saluditos que se nos está llenando aquí el chat. Sí, un saludo para Roberto Sotomayor de Furia Extrema desde Quevedo. Gracias para ti, bro, por mis saludos para ti, bro, por tu sintonía. Daniel Pel Rosso nos dice saludos, hermanos, de parte de la Hermandad Moter Internacional. Gran campaña de concientización. Mis felicidades y a sus órdenes. Saludos, Daniel J. Penisquito. Darwin Sánchez nos dice aquí. Si esos supuestos líderes nos dejan de lado la politiquería, no vamos a tener otro apoyo. Dice, a ver, no vamos a tener apoyo sin fines de lucro, ¿sí? Yadmina de los Monteros nos escribe, muy bien, señores motorizados, mi respeto para todos ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Pedro Navarro nos dice abrazo. Que pleno lograr rescatar al motociclista en las vías y cuidarlo. Abrazo, Torqui Metal. Pongan Slipknot, gracias. Ya, listo, lo tendremos en cuenta. Un saludo para Jessy Pan, nos dice, hola chicos, ya en sintonía, saludos Diablito, Pame, mi capitán Gatito y Jorgito, dice. Hola Pame. Un saludazo para ti, mi bro Carlos Sánchez Montoya, muchas gracias por tu fiel sintonía. Gigi Garay nos dice, hola, comparto lo que dices, también soy motociclista, saludos chicos, saludos Diablito. La Salvador. Manzanita. Vivar. Nos saluda también, un saludo para ti, estimado Salvador. Gracias por tu sintonía. Saludos, profe Mauro, dice. Kelvin Signey. Pero Papá Cuervo. Papá Cuervo. Saludos para Papá Cuervo, sí. Ya deberían poner así en el Facebook también, Papá Cuervo. Si no, uno de los nombres. Saludos, capitán Carlos Ponce Lemus, de parte de Yenmita de los Monteros. Lía SK nos dice también el control de los locales que venden cascos de $12. Correcto. Que no sirven. Correcto. Exactamente, ¿sí? Así es. Nos dice Kelvin, no deben permitir que entren al país cascos de mala calidad. Así correcto, es. Papá. Sí, Hugo Daniel nos dice, saludos muchachos, apoyo total a la campaña, buenas rutas, buenos vientos, ¿sí? Y Kelvin nos sigue escribiendo, dice Papá saludos Cuervo. Torque Metal, Papá Cuervo, saludos Torque, mil gracias por el apoyo, un saludo de Papá Cuervo. Lo bueno, dice siempre voy a ser Papá Cuervo, dice lo de ahí está carajo. Sí, si me quiten todo, pero siempre voy a ser, es la verdad. Comenta. En lo que tú dices, Andrésito, en lo que tú dices, solo los controles de casco dicen todos, pero ¿por qué ahí mismo tienen que ver lo que es protecciones, cascos, guantes, botas, todo lo que es protección? Porque tú encuentras, tanto como pueden ser Alpine Star, ahora hay Moxal, que se ha convertido en una gran empresa que está creciendo, y productos de buena calidad que están haciendo ellos, pero encuentras también lo de $5 o $10. Obviamente. Aquí en el local. ¿Es o no es así? Entonces, desde la aduana tiene que no permitir ingresos. Porque si tú tienes, te encuentras $10 en un bolsillo y 50 en el otro, obviamente si encontraste uno de 10 vas a comprar lo más barato. No vas a pensar primero por tu seguridad, sino en lo que menos gastas. Obviamente. Es a la lógica. El ecuatoriano es así. Exactamente, sí. Entonces, bueno, continuando con esto. Obviamente, como nos comentabas tú, no podemos nosotros poner luces en la motocicleta. Y si tenemos luces blancas, pues, como nos decía, no vamos a pasar la revisión técnica vehicular. Ahora, si las luces son de fábrica, ¿qué hacemos ahí? Sí, obviamente en la revisión te van a decir, sabe que usted no puede eso. Pero por decir, hay marcas como la Honda que ya vienen y están viniendo, sí. Ya no, sí, pero ahora la cuestión es, ¿las autoridades saben eso? Sí, que estar. Yo te comento, tuve la oportunidad de ayudarle a matricular una motocicleta a una amiga. En ese entonces me acuerdo que era una Benelli TNT 250. Y esta motocicleta tenía luces blancas y no pasó la revisión. ¿Sí? Pese a que venían de fábrica. Porque en las especificaciones viene el... Exactamente. Esa es otra cuestión, y ese es el buen punto el que tú topas, en las especificaciones. Sí, o sea que yo tengo que ir con el manual del usuario y mortales. Va a tocar a la persona y decirle, vea, aquí dice. Es el mismo tema que tú antes, que ustedes comentaron. Los agentes no están capacitados ni preparados. Ahora, la gente de la revisión quiere decir que lo mismo, no están capacitados ni preparados para conocer todos los tipos de vehículos que están conduciéndose en el Ecuador. Uh-huh. Así es. Sí, ya le vamos a hacer pasar, tranquilo, no te desesperes. Ya quieres ver que quieres micrófono. ¿Sí? Nos vamos a un corte musical, esto viene a cargo de Orion y se llama Ciudad Putrefacta y volvemos con esta interesante entrevista y tema. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. cierto, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Un saludo para Fabricio Ochoa, que se acaba de conectar. Estimado Fabricio, un saludo para ti. Un saludo para tu señora esposa, para tu nena y para tu nuevo bebé, que recién hace pocos días nació, mejor dicho. Un abrazo para ti y toda tu familia, ¿sí? Para Giovanni FCL nos dice, ¿y qué hace ahí? No sé a quién se refiere. ¿Quién será? ¿Quién será? Don Jorge Calero, un abrazo. Un moto abrazo enorme, amigo. No sé que estabas por Otavalo ruteando. Chévere, acá estamos con tu compañero. Ya nos dice Jorge Calero. Jorge Calero nos dice, esa es por fin motoruteros de verdad. Saludos, gracias, gracias por su... Gracias por su comentario, ¿sí? A ver, estábamos tocando este tema, ¿sí? Vamos a leer un apartado que lo hizo Carlos Noxfero, el presidente de los Black Angels. Un saludo para todos los Black Angels y esa familia 21. Un motoabrazazo para todos ellos. Y nos dice esto: un tip para los que tienen neblinero. Según la norma INEN 1155, los vehículos deben tener únicamente las luces que vienen de fábrica y máximo dos neblineros que deben estar colocados por debajo del nivel de los faros principales. Por lo que instalar luces LED y aquellas que emiten destellos, o sea, tipo flash, están prohibidas. Así como el uso de balizas y sirenas. Si tienen unas exploradoras LED o de xenón decentes, traten de ubicarlas debajo del faro, apuntando al piso a unos 7 metros de distancia. Si les preguntan, digan que cumplen con la norma INEN NTE 1155. Te van a quedar viendo feo. ¿Y usted de qué habla? Está conduciendo drogado, eso te merece, ¿sí? Esa era de MasterChef. ¡No! Se las van a tirar. Si tienen esas exploradoras tipo balizas, mejor sáquenlas o cúbranlas con algo hasta que se calmen las aguas. Según el artículo 187 de la Ley de Tránsito, es permitido el uso de LEDs y xenón dentro del faro principal sin problema, pero deben ser de color amarillo-blanco. Era lo que estábamos tocando, sí. La mejor forma de defenderse es con argumentos sólidos. Correcto. Así es. Así es. Entonces, gracias, Carlitos. Ahí está. Sí, gracias, Carlitos, también por habernos hecho llegar ese conocimiento tuyo de parte de para acá, para Torque Metal. ¿Nos estabas conversando algo tú? Bienvenido, sí, por favor, los micrófonos son todos tuyos. Acércate nomás, el micrófono no muerde. No muerde, no muerde. Bueno, bien, muchas gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés del Hierro, presidente de Legión Bikers de Ecuador. Y sí, justamente eso es lo que estábamos comentando previamente aquí en el corte, que básicamente tenemos un personal de... Y en este caso de control, que es la Agencia Metropolitana de Tránsito, que no tiene personal capacitado para todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y sí, bueno, justamente les conversaba de este tema que Carlitos nos mandó hace poco, y creo que nos ayudó a bastantes personas, sobre el tema de la norma INEN NTE 1155, que justamente dice eso. Que podemos colocar neblineros o focos de luz blanca debajo del nivel del faro principal. Es justamente eso, y creo que es la confusión que tenemos muchos, ¿no? Porque en esta norma INEN habla mucho de los vehículos en general. Hay muy pocas cosas que hablan sobre las motocicletas. Entonces, eso es justamente lo que nosotros buscamos, es que se incluya las normativas para cada tipo de cosa, y sería, ¿no? Por supuesto, porque si no nos están juzgando con algo que es genérico, digámoslo así. Claro, tienes toda la razón. Correcto. Sí, continuando con este tema, ahora, al momento que te detiene los agentes de tránsito, etcétera, obviamente lo que hacen primero es desconectarte las luces, confiscarte las luces, etcétera. Pero ustedes sabían que dentro es prohibido. Ajá, ellos no pueden confiscarte las luces. O sea, simplemente tienen que retirarte, tome guarde, te levantan la infracción, sí, y vaya a la casa. Sí. Obviamente no pueden quitarles en este caso las luces adicionales o los neblineros que hayan puesto y no cumplan con la norma. Entonces, obviamente a eso vamos, sí. Estamos la falta de información, exactamente. Nuevamente las autoridades mal capacitadas. No conocen, no saben. Sinceramente, yo hace que salí hace un mes aproximadamente. Justo venía para acá para la radio un viernes y un agente le detuvo a un motociclista. le hizo sacar las luces que tenía delante. Obviamente él sí estaba cometiendo una infracción porque iba con las luces. Y le retiró. Y le dijo, bueno, señor, aquí está su infracción, tenga. Cogió las luces, le metió en la camioneta en la que andaban y se fueron. Entonces yo me detuve y le dije, oye, ñaño, eso no pueden hacer los males. Anda, píleles y diles que te devuelvan. Te están robando. Lógico, es un robo. Sí, y es propiedad, o sea, es mi propiedad, son mis recursos. Y si yo puse eso es para que me vean, ¿no? Obviamente, andar con luces estroboscópicas, ¿no es cierto? Ya es otra cosa. Tendríamos que capacitarnos de parte y parte, no solo echar la culpa a un lado del cuadro. Ajá. Aquí tenemos un buen punto de vista de parte de Jorge Calero y nos dice que no confundan luces estroboscópicas con LED. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos luces? Bueno, la estroboscópica es la que produce destellos parpadeantes, en este caso. Nosotros tenemos LEDs neblineros que son luz fija. Entonces, la luz fija es en la que, podríamos decirlo de cierta manera, nosotros es la que está permitida en el rango de debajo del faro principal. Obviamente, incluso estas luces te molestan. Así es, no te lo permiten. Eso es lo que estábamos hablando de cuando conduces hasta la policía. Ajá, o sea, no te dejan conducir. Obviamente, las estroboscópicas es lo que les decía, que obviamente solamente tienen permitido los entes de emergencia, los de seguridad, los de seguridad y vehículos oficiales. Únicamente ellos tienen permitido, por obvias razones. Lo que buscamos nosotros es que nos vean, más no fastidiar ni molestar a ningún otro actor vial. ¿Qué opinan ustedes de los chalecos reflectivos? Ya sí que pues, ya peleamos por... ustedes, no, pero ustedes, no me refiero a un chaleco que lo regule la NT, sino ustedes, como los chalecos últimamente están de moda, ¿no? Hay unos que están con franjas reflectivas y todo eso. Nosotros, como la Dituc Sur, ya tenemos varios años rodando, varios años. Nuestras chompas fueron creadas para el mismo tema, porque nosotros la mayoría rodamos en la noche. Perfecto. Rodamos en las noches y todas nuestras chompas, tanto de hombres como de mujeres, son reflectivas. Incluso tú los tomamos una foto ahorita y en luz te va a dejar. Por cuestiones de seguridad que nosotros hemos manejado. Por eso me llamó la atención y promover eso, ¿no? No solo la moda, me veo bonito, me veo fuerte, me veo simpático, me veo con 10.000 parches. No, o sea, que me ve de atrás para que no me pise. Es lo principal que nosotros generamos, la visibilidad. De practicar lo que predicamos. Correcto. Tanto cascos, motocicletas, las vestimentas, protecciones. Siempre que vamos de ruta, vamos bien equipados, porque normalmente desde un principio nos creamos así, rodar, siempre hemos rodado en la noche, todo el tiempo, rutas largas, pero siempre en la noche es difícil para nosotros rodar en el día, ir y vuelta. Entonces estamos, más que todo, lo hemos preparado para ese tipo de rodadas. Les cuento una anécdota. Yo antes hacía montaña bastante, hacía enduro bastante, y en alguna oportunidad, la verdad, no me gustaba salir en la moto mía, pese a que tenía papeles y todo el día, pero no había en qué movilizarme, así que la otra moto la dejé justo, estaba en el taller, me tuve que subir a la de enduro. Hermano, esa como era una Yamaha, una 650, no tenía la luz de estobra, es como una bicicleta esa moto. Claro, obviamente, no tiene nada. Entonces en el quicentro frené. Ni bien frené, así avancé, digamos, tres cuadras de mi casa salí. Giré, un taxi se me fue encima. Y el señor taxista me dijo, no tienes ni luces. Oye, no tienes ni luces. O sea, la verdad, tenía razón, pero la moto no era preparada. Me quedé callado, me chupé la puntos suspensivos, termina en A. Me quedé bien y le dije, caballero, tiene razón, disculpe. Solamente me dobló la colita así, como esos motos. Y plástico. Plástico arriba y ya. Increíble. Yeah. Ahí está. A veces también hay que caer en el hecho de la mea culpa, ¿sí? Yo también cometo muchos errores. Yo he visto muchos hermanos motociclistas rodando por ahí sin luces, sin faros, sin direccionales, no frenan. Sin casco, que es lo peor. Sin casco, exactamente. Frenan, mejor dicho, toman curvas sin poner direccionales. Las luces en sí de la moto no funcionan, el faro posterior, obviamente, al momento que frenan, tú no sabes. Sí, tú no sabes si, obviamente, sigue andando, se va a detener. Lamentablemente, exactamente, ahí también hay que hacer mea culpa. Parte de al hacerse visible, lo que se le conoce como la seguridad pasiva, obviamente siempre va a ser que las luces de mi motocicleta estén funcionando de manera correctamente. De manera correcta. Caso contrario, pues obviamente peor aún en la noche. Sí, ya estamos en época de lluvia. Con la lluvia sea peor aún. vamos a ser menos visibles, ¿sí? Y es asombroso ver que, por ejemplo, hay personas que en la noche, en la lluvia, hermanos motociclistas, anden sin las luces, sin que las luces estén funcionando correctamente. Pero, Diablito, hay una cosa. Tú dices hermanos motociclistas, yo me voy a referir a un tema muy diferente a este. Por decir ahorita, como ustedes están viendo, hay empresas que están trabajando en servicios. ¿Ya? Ya. Nosotros somos un punto aparte, porque ellos, tú ves, se reúnen, por decir, en el CCI, están en pantalonetas, en zapatillas, todo el día trabajan. ¿Ya? Con los cascos, andan en la vía, lo utilizan de cartera, si se han dado cuenta, correcto, en serio. Y la agencia no dice nada, los agentes, no sé si es que le tienen miedo, o no pueden decir. ¿Ya? Sí, sí. Es que es verdad, Carlito, te paras en el CCI, salen, el casco acá de carterita, bien bonito, que les luce la cartera, salen y se van y nadie les dice nada. Pero nosotros los que nos gusta rodar y andar, por la mínima nos sí, pienso yo que nos molestan, pero no es así, o sea, los corrigen, pero la corrección debería ser para todos. La obviamente, capacitación es parte de la prevención. Pero a ese tema me iba, justo que lo topas, Darío, la capacitación. La capacitación para nosotros tal vez puede ser, porque como ecuatorianos, nosotros sacamos nuestra licencia, pero están conduciendo mucha gente sin documentos y al parecer no están haciendo nada, porque tú los ves sin licencia, sin matrícula, sin documentos, sin nada. Uh-huh. Ya, pero nosotros los ecuatorianos sí los mantienen ahí a la raya. ¿Por qué no a todos? Tú que trabajas en el tema de mensajería debes tener muchos amigos y compañeros mensajeros. Pero nosotros los mantenemos al margen de la ley, pero el resto no. ¿Son extranjeros, Juan? La mayoría sí. Yeah. Si ustedes se dan cuenta, es un 80% de la gente que está trabajando para lo habría que preguntarles, ¿no? Las autoridades, ellos nos siguen y nos ven también, o sea, hagamos eco autoridades de esto, ¿no? La ley es para todos, para todos, absolutamente todos, para Juanita, Pepita, María y Luchito. Uh-huh. A todos, así es, sí, por favor. Lamentablemente, como dices tú, o sea, nos comentas y esas son personas extranjeras. ¿Esto por qué se generó un problema? Hace unos meses atrás, creo que fue a principios de año, la Agencia Nacional de Tránsito ya les dijo a todas las personas que quieran aprender a conducir que tú debes tener un año de colegio como mínimo, ¿sí? En este caso, no sé si ahora es el décimo de bachillerato, ni sé cómo. Bueno, nosotros sí, que le conocíamos en nuestros tiempos como el tercer curso. Sí. Eso, sí, pasaste el ciclo curso básico y puedes sacar licencia. Ahora hay muchas personas que no saben eso. Sí, en la escuela de conducción donde yo trabajo llegan muchas personas que incluso no han terminado la escuela, tienen su vehículo y quieren aprender a conducir. Y dicen, ¿sabe qué? Ya no puede. Pero, Diablito, ahí hay una cosa. Uh-huh. Que cuando el X motociclista se subió a la vereda, se pasó el semáforo en rojo, se pasó el paso cebra, va como loco circulando en zigzag creyendo que es gusanito. No, dicen, era tal persona, dicen los motociclistas. Obviamente, ¿eh? Obviamente. Entonces vamos la cacería respetando de brujas es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos ponerlos un chaleco y cada uno representando y pongamos los números ya. No, para claro, que los diferenciemos, ¿no? Correcto, no vale. Promoveríamos la discriminación. Eso mismo, entonces, vamos sí, ahí. Entonces, hagamos conciencia nosotros mismos como motociclistas. Es un llamado, básicamente un llamado a toda la comunidad motociclista, lo es. Básicamente, tratar de quitar este estereotipo que tiene la gente en general, tanto como las autoridades y mucha gente, en especial los usuarios de carro, que sabemos que todos dicen, este es el motociclista, que ni sé qué, pero no somos todos los que hacemos de esto. Creo que incluso el tema de que yo lo he venido viendo bastante tiempo, bastante últimamente, el tema de los túneles, digo, ¿verdad? Sigue con yo sigo viendo gente que rebasa dentro del túnel. Pero tú los ves y los puedes diferenciar porque han sacado fotos y hemos tomado fotos. ¿Quién es? Es el Uber, el Lobo, la persona extranjera. Se pasa y uno a veces dice, oye, y este man va que se pasa. Decimos y uno a veces, y ha tocado que lo hemos encontrado entre los panas y el otro le pita. Y el otro sí, se pasó. Pero yo he visto, y yo te digo porque yo soy de los que coge el celular y saca cuando voy en el carro, no está bien que lo haga. De cierta manera también. Pero tomo la foto incluso a policías metropolitanos. Sí, sí, lo hacen. Hay mucho policía metropolitano. Primero lo que tenemos que hacer es, como la autoridad, poner el ejemplo. muchos de los agentes ya cogen su moto, parece que van atrasados al trabajo. Y todas las motos personales de los agentes metropolitanos sin placa. Y con llantas lisas, ¿no? Con llantas lisas. Entonces, sí, sin placa. Es importante. Tres en moto. Cuatro en moto. En la ciudad ya daban cuatro. A veces también el policía metropolitano es padre de familia y se acerca a retirar su hijo, pero su hijo va sin casco. Híjole. Y bueno, pues, o sea, son cosas que también las autoridades deben de capacitar más a la gente. Por esa misma capacitación, el resto de motociclistas estamos un poco arraigados, un poco vetados, vejeados y listo, ¿cómo fue? La última vez que pasó, que ya ves que caminaban con cinco winchas, bueno, plataformas para ir subiendo carros, motos, Jorgito, y todo. O sea, lo que te digo es que si no era por una cosa le cogían de otra, o sea, pero ellos no se dan cuenta de nada. Es que vuelvo y repito lo que conversábamos la semana anterior. Como ya no hay impuesto verde, ahora hay que sacarlo. Gracias al Señor. Ahora ya no hay impuesto verde, ahora hay que sacar plata de otro lado. Sí, hay que sacar plata de otro lado. No, pero sí nos reunimos con el señor secretario de Movilidad y le pedimos que le baje el volumen. Frontalmente, así. Vea, señora autoridad, eso es demasiado. Le explicamos el qué, el por qué, el cómo, nuestra situación, y le pedimos que baje un poco el volumen al nivel de persecución en las calles, y hemos visto que sí ha bajado un poco. Sí, sí, gracias a Dios. Parece que sí, un jalón de orejas sutil, elegante, con el respeto, a la altura siempre. Quienes hacemos torque y metal, y quien es un motociclista más, quienes habla, también ando en carro. También hay que hacerles, a las autoridades, que también los peatones son parte de eso. A ellos también hay que enseñarles la cultura vial. A ellos también hay que enseñarles la cultura vial para los peatones. Sí. Ellos también cometen infracciones, ellos también merecen multas o tienen multas. Así que, señoras autoridades, por favor, no solo autos, no solo motocicletas, sino obviamente para todos. Vamos con más saluditos. Esto viene acá, un saludo, mejor dicho, de Atenas CC. Muchas gracias por tu sintonía, Mari Carmen de la Torre. Un beso inmenso para ti, mi querida Mari, a ti y a toda esa gente guerrera de la Fundación Corazones en el Cielo. Para Hammerhead, igualmente, bro, para ti un saludo. Gracias por siempre estar los viernes acompañándonos. Johanna Ponce dice: excelente entrevista con ruteros que aportan con su experiencia la seguridad vial. Si todos nos sumamos, lograremos mejor movilidad. ¿Sí? Hammerhead nos dice: es verdad lo que dice Juan. Vitito Villota dice: saludos, Darío. Un saludo a la bella que sabe estar en el programa. Un saludo, Víctor. Un saludo. Mari Carmen de la Torre, muy buena noche a todos, igualmente para ti. Al hablar de Metropolitanos, debe ser, se refiere a los agentes de control. Agentes, ¿sí? De tránsito. ¿Sí? Agentes de tránsito. Sí, así es. Uh-huh. Ambos. No, para mí son ambos. No, pero el otro es agencia de... La agencia de control es la otra cosa, se encarga del espacio público. Pero ellos también infringen. Si todos también infringen. Son servidores públicos que infringen, claro. Uh-huh. Ahí está, tanto que me hacías bullying, mire. Víctor Villota, saludos, Diablito. Ahí está. Pero a mí no me dijo la mesa de ahí. A la Lunita, es el Víctor Villota el que nos acompañó la semana pasada. Claro, sí, me acuerdo. A ver. Y para terminar con lo que es esto de las luces de la campaña, bueno, para ya ponerle casi parte final a esto, el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal señala que el propietario de un vehículo que instale faros o neblineros en sitios prohibidos del vehículo sin la respectiva autorización comete una contravención de tránsito de séptima clase, que será sancionado con una multa equivalente al 5% de su salario básico y una reducción de 1.5 puntos en la licencia de conducir. ¿Sí? Así es, gente. Pero yo no veo que aquí digan que te tienen que retirar y se llevan. ¿Y a dónde se llevan? ¿Sí? ¿Sí? Lamentablemente. Ya vamos a eso. Entonces, lamentablemente, eso es la falta de información, tanto de nosotros como de los agentes. Sería bueno que se vayan haciendo estas campañas, ¿sí? Estas campañas de seguridad vial. Como nos decía la anterior semana Mari Carmen de la Torre, existen campañas. Sino que a la gente le vale, no va. ¿Sí? prefieren ir al miércoles 2x1 en el cine, prefieren ir al ¿cómo se llama?, al concierto de perreo intenso gratis en alguna plaza. Pero cuando se dan tipos de capacitaciones de parte de la agencia, que yo sí he asistido, sí, yo sí he asistido por el trabajo que yo llevo, tengo que estar constantemente en capacitaciones. Pero yo sí he asistido, sí, y es una invitación abierta. Y me asombra ver que, o sea, están las autoridades, están los capacitadores en este caso, y 3-4 personas que de pronto les interese algo de esto. Pero, Diablito, yo ahí siempre he criticado esto. Chévere, uh-huh. Utilizan para hacer las invitaciones tal vez las redes sociales. ¿Por qué, si tú sabes que va a haber una capacitación el 4 de noviembre? Ya. Ya. Hay muchos de ustedes que tienen los contactos de Darío tiene el de Andrés. El de Andrés, el Andrés uh-huh. tiene el del Carlos, y así vamos. ¿Por qué no pasamos esa información así? Sino que se basan solamente, publiqué en Facebook y ahí invité. Ya. Y la información no llega directa. Yo ya cuando claro. la vi, la información, oye, ¿y cuándo fue esto? Ya pasó. ¿No crees claro. que algo sería claro, como coherente? Mejor comunicación. Una mejor comunicación. Y tú serías una base de datos de ellos. Obviamente. Ustedes tienen los contactos. Es cierto, yo comparto lo que dice aquí Juan Giler, porque la verdad, o sea, que nos llega la información al motociclista común, al motociclista del sur o donde sea, nos llega la información, porque a veces tal vez las personas que están con las autoridades solo quieren que vayan sus grupos o lo que sea. Entonces, no, pues o sea, tratemos de abrir para que todo el mundo pues lo haga, que todo les llegue. Porque inclusive cuando hay capacitaciones que llaman la atención, pues yo veo que gente de otras ciudades suben, porque les gusta, les interesa. Y eso mira, sería bueno. Estrategia que se me acaba de ocurrir en medio minuto. ¿Qué tal que las personas que se capaciten pasen un curso, qué sé yo, de 2-3 días, pero demostrando que pasaste el curso de capacitación de la Agencia Nacional de Tránsito? Pasaste el curso y se te condonará, qué sé yo, un punto por alguna infracción o unos 2 puntos si aprobaste el curso. ¿Qué tal? Todo el mundo va a ir. Todo el mundo va a ir. Pero siempre y cuando se haga una invitación frontal. Y en redes sociales, formal. Viralizada y bien socializada. Sí, es, te das cuenta, hay muchas diferencias. ¿No? Aquí también. Sería el éxito que las autoridades se dirijan a los representantes de los clubes o a los representantes de las hermandades. Sí, así es. Y también los representantes a los medios. Exacto. Y también sería bueno que, de igual manera, los representantes de los clubes de las hermandades digan: a ver, ñaño, si es que vos no vas, no te doy el parche. Ejemplo. Ah, o si vos no vas, te va a tocar lavar las motos de todos el resto de tu vida. ¿Sí? Porque ahí como que quieran, no, si es que si voy, ya si me marinando la gente. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero eso no es. A veces claro. la información se maneja con ciertos grupos, pero no llega al resto. Como dice. Solo al norte, pero al sur no llega. Como porque dice Jorge, para todos, para que todo sea una campaña preventiva, porque va a salvar muchas vidas y va a beneficiar enormemente y va a contribuir a que la gente tenga su platita en los bolsillos y no tenga que estarla gastando en penalidades. Pues sí, exactamente. Sí. Mucha gente paga porque no sabe. Exactamente. Porque no el sometimiento de la ley no te exime de los sábados. Exactamente. Eso, correcto. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Deep Purple, Smoke in the Water. Nos vamos a un corte publicitario y regresamos aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas, es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477, extensión 1.

Listo, gente, estamos de vuelta. Un saludo para Michelle Merizalde, o Michael Merizalde, Michael Saldumbide. perdón, estimado Michael. De género, me cruzaron los cables. Sí, para Michelle Merizalde también un saludo, una gran amiga nuestra de Motogel. Para Michael Saldumbide nos dice, no se ven esas capacitaciones, no avisa. Así es. Darwin Sánchez nos dice, Juan, esos temas funcionan como el teléfono descompuesto. Tú lanzas una información y con los intereses que hay le tergiversan y mandan a convenio propio. ¿Sí? Aquí en el comentario de Mari Carmen de la Torre nos dice, solo que lo que propones no está en la ley. Me comprometo a realizar un taller solo para motociclistas si ustedes me apoyan para generar público. Encantado, Mari. Aquí está la cabina de Torque y Metal, la radio de la Casa de la Cultura, para que acolitarle y ayudarte con ello. ¿Sí? Que llegue la invitación. Que llegue. Exactamente. Que llegue la invitación. Uh-huh. Usted tiene los contactos, la mayoría de grupos, ya hemos trabajado antes. Bueno. Y ahora se ha quedado la señora María del Carmen. Uh-huh. Dice Michael Saldumbide, que sea en vivo como lo hacen por esta vía, para los que no podemos asistir y poder ver. Sí, Henry Padilla, un saludo para ti, Henry, gracias por tu sintonía. Miguel Ángel Torre Castillo, también un saludo para ti. Oso Biker, saludos, señor Cuco, un saludo para usted, señor Oseins, y a todos esa banda de legendarios, esa banda brutal de legendarios. Rodrigo Garnica, saludos, Carlos Ponce nos dice. Sí, listo, entonces, ahí estamos al día con los saluditos. Chicos, teníamos otros temas más que tratar. Por ahí me conversabas algo de un evento que está próximo a realizarse. Así es. Acerca de este gran evento que nosotros tenemos. Uh-huh. Yo si te veo, tú me ves. Se va a realizar el día 29 de octubre. 20 de octubre. Mi cumpleaños, qué bacán, me van a hacer rodada por mi cumpleaños. El 20 de octubre vamos a hacer una rodada súper grande. Sacamos un diablito ahí. Vamos a hacer una por las calles de la ciudad. Vamos a hacer de norte a sur, vamos de Quito, a Quito, sí, así es. Claro. Nosotros estamos ahorita manifestando lo que estamos vamos a hacer en Quito. Se va a hacer en diferentes ciudades, Quito, Ibarra, Guayaquil, Chone. Este uh-huh. es una campaña a nivel nacional. Excelente. la que estamos manejándonos. Nosotros vamos a salir de Calderón, ¿no? No, de Calderón. Desde la Rafael Carvajal, ahí en el Deportivo Quito va a ser el primer punto uh-huh. de encuentro. Correcto. El segundo punto de encuentro va a ser aquí en el Colegio Paulo VI. ¿Ya? Uh-huh. Ya está definida la ruta, diferentes personas están encargadas de los puntos. Hacemos la cordial invitación a todos los hermanos motociclistas de aquí de la ciudad de Quito que puedan acompañarnos. Uh-huh. Ya hemos hecho tres, es el tercer año aquí en Quito, porque no es solamente para nosotros, es para todos, como tú mismo dices, para los conductores de vehículos, para el peatón, para toda la gente que nos quiera apoyar en la campaña. Eso es lo que decíamos nosotros, realmente. No es una campaña con bandera, y eso queremos también decirles a todos. Es una campaña que no se le hace un día. O sea, nosotros, como anteriormente se dijo, es una campaña que lleva 3 años aquí en el... Bueno, 4 años con Ibarra. Sí, ahí está. Pero no es una campaña de un día. Nosotros esto lo hacemos como un tema de conciencia permanente. Qué bien. Porque nosotros nos enfocamos al tema de seguridad vial, a seguridad del peatón también, porque obviamente, y del conductor, básicamente. O sea, es la buena convivencia vial, que es lo que nosotros queremos un poco de proponer. Hacer conciencia al motociclista en el tema del uso de un casco homologado, un casco que no sea una cáscara de huevo, básicamente. Uh-huh. Porque vemos muchos motociclistas que ocupan, y lastimosamente vemos que hay motociclistas de alta cilindrada que tienen una motocicleta de 15, 20 mil dólares con un casco de 20. Sí. Entonces, queda bacán, se les ve de putas. Pero lastimosamente eso no. Y por eso no todas las estadísticas hemos visto, ejemplos claros que pueden ser, obviamente, que han pasado anteriormente, y eso es justamente lo que queremos nosotros. Claro. Nosotros este año, como Latitud Sur, Quito, Ecuador, vamos a participar en Manabí, lo que es Flavio Alfaro, Chone, Calceta, me parece que es Junín. se van a reunir esos cuatro cantones y nosotros como Latitud vamos a participar en Manabí. Vamos a ayudar allá. Apoyar desde los compañeros de... Apoyar allá. Bueno. Aquí los hermanos que están de Legión, Félix, Scorpion, se me van los nombres, ellos van a estar aquí en Quito. Pero nosotros sí este año vamos a apoyar allá, vamos a ir... Con la experiencia que tuvimos desde estos años anteriores. Anteriores, vamos a ir bien equipados como debe ser, con protecciones. Aunque el calor los mate... Vamos a ir con todo. Vamos a estar apoyando el vehículo. El ejemplo, compañero. Así es. Mari Carmen de la Torre nos escribe, me uno a la rodada si ustedes me lo permiten. Por la rodada del correcto, bienvenida, estimada Mari, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿De qué punto va a salir? Uh-huh. Eso sí, bueno. Eso sí, Mari, coméntanos de dónde vas a salir, si hay que pasarte viendo. No hay problema. No hay ningún problema. Vienes, vamos. Diablito, como decía el mismo Andrés, esto es una campaña sin bandera. Toda la gente que se quiera sumar, yo no. Bienvenido. No veo por qué ven colores, parches. Todo el mundo es igual, somos motociclistas. Así es. No sé qué parte no entienden. Que el rato que los vamos a morir. Que los impacte un carro, todos vamos a ir para abajo o para arriba. Hay que ver. Yo les espero abajo. Claro, abajo les espero. Prefiero irme de un solo que estar ahí penando después. Después está bailando ahí en la rodada de Yacoto con las hermanitas. Ahí quiero bailar a la banda. Quiero bailar a la banda. Salió en Televisión Nacional. La madre superior ahí. Pero bueno, continúa. Entonces, a eso me refiero. No veo por qué la gente ve colores parches. Esto es algo para todos, incluso para los peatones. El hecho que yo conduzca no quiere decir que mi hijo o mis hijos, mis nietos no anden caminando en la calle. Ellos tienen que aprender a utilizar los pasos cebras, a ver que los semáforos estén para poder pasar ellos. Tantas cosas que se puede dar tanto para el peatón como para el conductor de bus, que tiene que utilizar las paradas y no ponerse en media vía y uno va pasando o está atrás y el peatón se te da justo la vuelta por atrás y viene el otro auto, y el otro día pasó en el Diego, se baja el bus en medio, baja el peatón, se da la vuelta por atrás, pero don Huevas, perdón la palabra, no se da cuenta que el otro vendía. No, y básicamente lo que decíamos, ¿no? Al ser una campaña sin bandera, nosotros no solamente nos estamos enfocando aquí a los clubes. Yeah. Porque creo que sí, los clubes, de cierta manera, tenemos una educación diferente. Sí. En cuanto a conciencia vial me refiero, obviamente. Uh-huh. Tienes toda la razón. En el tema que obviamente nosotros, al menos los que hemos sido y somos cabezas de grupo, tratamos de impartir una buena conciencia a todas las personas que están rodando con nosotros. Porque eso es lo que queremos, obviamente, nosotros circular con el tránsito y que estemos seguros. Correcto. Pero lo que nosotros tratamos de hacer, y al decir que queremos ser visibles, yo te veo, yo sí te veo, tú me ves, o sea, es una pregunta. O sea, estamos queriendo hacer que nos veas y que, de cierta manera, repliques lo que nosotros estamos promulgando. Porque tenemos, hay muchos motociclistas que, justamente lo que decimos, que hacen quedar mal al gremio. Queremos llegar a eso, queremos llegar a las personas que no cumplen las normas, queremos llegar a las personas que desconocen y queremos llegar absolutamente a todo el público en general, para que de esta manera quitemos este estereotipo, como le he dicho varias veces. Y de pronto les doy una idea, que vayan a los centros comerciales donde están los repartidores de Uber y todo eso y se les haga la invitación. Sí, nosotros. De hecho, hace dos años nosotros nos enfocamos principalmente, al menos de aquí en Quito, en buscar a los gremios de repartidores, a los gremios, en este caso creo que eran los de hornero, los de todos. Sí, los repartidores de alimento. Hemos hecho la invitación a todos los... ¿Y aceptaron? Sí, y obviamente nosotros lo que hicimos, creo que hace dos años. Hace dos años fue magnífico, como más de 1.500 paradas. Hubo como 5 o 6 puntos de encuentro en donde nosotros nos paramos en los semáforos, en los puntos de encuentro, y en cada semáforo, en cada pared de semáforo, nosotros nos acercamos al motociclista, al conductor de taxi, al conductor de vehículo. Es decir, le estamos realizando esta campaña de concientización tanto al motociclista como al conductor en general, al peatón que pasa por donde estamos nosotros. A todos los factores. Para que se den cuenta que nosotros queremos realizar una convivencia en la vía, para la que armonía. No exista un choque en ese sentido. Y creo que ahora lo vamos a volver a hacer. Sí, sí, antes de, como te digo, nosotros también, antes te contaba que hemos estado limpiando parabrisas con la misión de entregarle la boleta de yo si te veo, tú me ves. Y ha sido nuestro trabajo un poco fuerte, en mi grupo al menos, lo hicimos con lealtad, con honor. Bueno. Y lo vamos a volver a hacer y vamos a enfocarnos mucho en Globo, vamos a en todas estas empresas que trabajan de repartidores y más que todo también el motociclista común y corriente de la ciudad que pasa, que le reparamos, le digo, brother, limpia el parabrisas, limpia el retrovisor, toma tú esto, ven, te invitamos y todo. Y así hemos conseguido adeptos, ¿no? A veces van por un grupo y se van con otro. Bien, Jorge, bien. Y eso es el trabajo que lo vamos haciendo año a año también. Sí, eso también nos venimos realizando. Y es bueno porque es una loable labor. Y a toda la gente que quiera sumarse de cualquier club, de cualquier cosa. Hermano, aquí está 100% Ruteros. Una organización que es nacional, que recoge a todo grupo. Por eso tú nos ves, por ejemplo, tú no eres 100% rutero, ¿no es cierto? ¿Y quién es de ruta? Aquí está bien. No sé, 100% rutero. Entonces, Eso es algo que, porque, o sea, es algo que se gana, ¿no? Porque no te regalan, sino que tienes que ir siquiera unas 3 rodaditas. Entonces, una rodadita puede ser una Ibarra, otra puedes estar en Puerto Viejo, la otra te pueden hacer en el Quilotora. Y entonces, pues, ahí lo tienes. Bueno, chicos, yo quiero hacerle la invitación a toda la gente que quiera pasar a rodar con Ruteros. Rutero es una hermandad. Son gente de todo el Ecuador, de todas las provincias casi, cantones, parroquias que están acá en la hermandad, somos más de 700 personas que estamos en lo que es Rotor Ecuador. Wow. Cada 3 meses nosotros los reunimos en diferentes partes. Para este 1, 2 y 3 de noviembre les hago la cordial invitación para Mera. Mi presi Jonathan Medina, que es el presidente de Torque 200, un fuerte abrazo para mi amigo. Fuerza, hijo. Está preparando todo lo que es allá en Mera, con el GAC cantonal, para recibir la mayor cantidad de motociclistas. El hecho que haga Ruteros no quiere decir que nosotros seamos un club, no sea, somos amigos. Eso es lo que quiero que entiendan, nosotros somos amigos. A todos nos ha pasado que algún rato puede que Jorito se haya ido al Carmen y allá se encuentra, por decir, con mi presi Pedro Ordóñez a la casa de él, a compartir, a llegar a una donde te acojan. Un plato de comida, una dormida. Eso a veces, más que economizar, es la amistad que uno está generando con todas las personas. Lo que te une. A Darío, Diablito, a la gente del programa, los invito que cuando quieran participar, quieran rodar acá en el Ecuador, con diferentes provincias, donde quieran ir. Bienvenidos, chicos. Gracias. Hay que organizar una rodada desde acá, también sería bueno. A lo que regrese al Nax, a la Lunita. Lunita, Nax, un abrazo inmenso. No importa si son parte de un MC, un MG. No importa eso. Nosotros no nos interesa, chicos. Qué bueno. Yo los puedo recibir. Yo así, igualmente, yo en mi casa recibo viajeros tanto nacionales como internacionales. No me interesa, es un amigo más que yo estoy haciendo, que algún día yo puedo ir a rodar y compartir con él en la casa de él, así como él comparte conmigo. Así que, chicos, los invito a toda la gente que quiera estar para él. Que es todo gusto de los muertos, ¿no? El feriado, para ver si nos vamos a Mera. La gente ya está. Y Rutero no es una hermandad que tiene fines de lucro. Somos amigos. Todo lo que nosotros hacemos, tanto parches, utilizamos ciertos parches, lo que es calcas, todo esto sale de nuestros bolsillos. Autogestión. Como Vico Puma, ¿no? Me ofreció y me cumplió. Ahí está el lindo, este calca. Simbólico calca, que la verdad lo voy a pegar en mi moto. Tengo un retrovisor medio grandecito de este porte, así que ahí lo voy a poner. Sí, correcto. La verdad no lo saco. Así que mis felicitaciones, chicos, ¿qué les puedo decir? Totalmente positiva su gestión. Les va a ir recontra bien a toda la gente que nos está escuchando y repite este programa entre semana. Muchas veces muchos hermanos hoy día salen a rotear, pero luego se conectan y Y repiten y lo comparten. Así que la fecha, Carlitos, a viva voz, ¿cómo, cuándo y dónde? El día 20 de octubre les esperamos para la rodada Yo Sí Te Veo, Tú Me Ves. Correcto. Que la vamos a realizar en las calles de Quito. Están cordialmente invitados todos los motociclistas, esperamos con su presencia. Obviamente, ahí estaremos. ¿Puntos de encuentro? El punto de encuentro, en Carcelén. ¿Ya? En el estadio del Deportivo Quito. En el estadio del Deportivo Quito, 9 de la mañana salimos. Llegamos hasta el sur, al Colegio Pablo VI. Ya. Para seguir la rodada y terminamos en la Plaza Quitumbe. Esa es la rodada que vamos a realizar. Los del sur pueden quedarse también, Andrés. En las afueras de Pablo VI también. Excelente. Hay parqueaderos grandes. El primer año fuimos a darles el encuentro en los Iris y de ahí venimos todos también. Aunque hubieron personas que se quedaron trabajando, por ejemplo en la Villa Flora, por ejemplo en la Mascota. Yeah. O sea, fue buena la organización. Poco. ¿Y ya saben cómo van a organizar la rodada? ¿Quién va a capitanear? ¿Quién va a...? Sí, claro. Sí, ya tenemos nosotros un plan estratégico. Bueno. Una logística muy bien armada. Eso, porque muchas veces recuerden que así como ustedes son una hermandad que abraza a todo el mundo, hay muchos hermanos que ni siquiera ruedan solo siempre. Entonces, pues no saben nada, claro. Sería bueno antes de explicarles cómo van a hacer. Tenemos una logística bien preparada para evitar accidentes y dar el ejemplo. Qué bien, Carlitos. Bien preparado. Nos vamos a otro corte musical y regresamos aquí en Torque Metal. Esto es Sublevación Postmortem y se llama Iguia. Disfruten, no es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. listo, gente, estamos de vuelta aquí con estos invitadazos de lujo, 100% ruteros. Ñaños, nuevamente gracias por haber venido, gracias por su asistencia, gracias por haberse tomado el tiempo de venir. Yo sé que es viernes, que a veces ya quieren llegar a la casita, descansar o salir a dar una vueltita por ahí, pero bueno, se dieron el tiempo. Eso es amor al motociclismo, eso es amor al motociclismo. Brindarles este espacio para que ustedes, sí, obviamente, puedan promocionar sus eventos, sus ideas. Por ahí Jorgito también me conversaba algo sobre los eventos navideños que suelen hacer y todo eso. Pues obviamente, chicos, para todo esto está este espacio. Muchas gracias. Como le decía a Jorgito la anterior semana, aquí no hay parche, aquí no hay colores. Sí, aquí han estado absolutamente todos los colores, aquí han estado absolutamente todos los parches. Hemos tenido el gusto de compartir aquí con muchas personas. No hemos aceptado, eso sí, ningún tipo de propuestas de que vengan a Colita, vénganse para acá, ustedes les conocen. No, nada que ver. Aquí o todos o ninguno. Así es. Correcto, esa es la fuerza, mi Víctor. Así es, o todos o ninguno. Pues simplemente, este espacio está hecho para eso, chicos, sí. Y hermanos, y a todos los que nos están escuchando, para eso está hecho Torque y Metal, sí. Muchas gracias. No con el afán de figuretear, no con el afán de darnos a conocer, simplemente ustedes vengan y dense a conocer. Ustedes vengan y den a conocer sus ideas. Para eso es esto, ¿sí? Y den a conocer también lo que es sus bandas, ¿sí? Sí, listo. Un saludo para Lunita, que nos dice que se ha complicado un poquito con el auto. Lunita, esperemos que lo hayas podido solucionar. Sí. Entonces me imagino que era de haber estado Lunita ahí peleando con el motor del auto. ¿Qué pasó? ¿No se enciende? Sí, ya te mandaron mil y un saludos. Ya te mandaron mil y un saludos. Igual para ti, Nax, gracias por tu sintonía. También nos dice que está sin vehículo, que por eso no puede venir. Me imagino que debe seguir trabajando todavía. Pobre también Nas, trabaja peor que Cajaro. Sí le mete duro. También quiero mandar un saludo. Dale. A todos los llorones de mi grupo que ya están diciendo que no les mando saludos. Son llorones. Uno por uno, digamos. Un saludo al... Un saludo a la familia Latitud Sur, a 100% ruteros, a los compañeros de la Royal Enfield. Ya. Y un saludo para todos los de la hermandad motera. Bien, así es. Por allá, Jorgito, saludos. Yo un saludo para Fénix, mi grupo, un grupo que lleva en mi corazón. Y también para Daniel Peiroso, de la hermandad motera. Acá empezamos una organización letal. Gracias, Daniel. Con honor y fuerza, mijo. Pues adelante. Correcto, excelente. Un saludo para Vico Puma, ¿no? Sí, para también. Papá Cuervo, para todos. Para todos. Para toda la gente de Ruteros Ecuador, que son muchos y van a seguir siendo más. Para Lobito también, un abrazo gigante. Para el Lobo. Un abrazo. Que se mejore pronto tu señora madre, Lobito. Sí, Lobito, un abrazo enorme. Siempre estamos por ahí molestándonos por WhatsApp. Dice que mucha publicidad le mando y me hace bullying. Cuéntenme un poquito, muchachos. ¿Hace qué tiempo nació 100% Ruteros? Un poquito de historia de 100% Ruteros. Ya sabemos quiénes son. Esta gran hermandad que abarca más de 700 almas amantes del asfalto. Ruteros nace, en sí nace en la costa. Nace entre un grupo de amigos de casi seis clubes que decidieron tener esta idea de salir a rodar juntos. A raíz que fue creciendo, Ruteros, la primera reunión fue en San Mateo, en las bellas playas de Manabí. Manabís. Sale con una integración allá, se reúne la gente de la provincia de Los Ríos, Manabí, Guayas, y se decidió hacer esta hermandad para compartir. La idea de Ruteros es dar a conocer lugares turísticos donde la gente no conozca, donde nosotros como motociclistas tengamos más acceso. Bien. Por decir, las integraciones de Ruteros han sido en San Mateo, fue en Guayaquil, Paraíso La 14, La Cascada del Armadillo, Ibarra, Yoa, Mindo, ha ido variando. Normalmente se hace así, una sierra, costa y oriente. Perfecto. Normalmente es ese. No es necesario que alguien de la ciudad donde vayamos o sea asignada, las escogemos entre todos, no escoge solamente porque en Ruteros hay una coordinación general, una coordinación por provincias para poder trabajar mejor. No es necesario que la coordinación la escoja, sino que alguien la lance, por decir, vamos, la próxima, ya ahorita va a ser en Mera, entonces el otro año sería Costa, podría ser Montañita, vamos alternando. No exactamente Montañita, sino lugares donde tú no conozcas, donde yo no conozco, lugares escondidos, lugares que el Ecuador sepa que existe. Yeah, por decir, yo les digo algo, alguien por ahí se me reía un día, ustedes conocen tal vez las playas de los Frailes, de Oiño, Costa Rica, Santa Marianita, no. Montañita, bueno, Puerto Cayo, Puerto también, López, sí. Sí, por decir acá está Misahuallí, Puyo, sí. Mera, también. Sí. Normalmente nosotros somos ruteros, bueno, por conocer, exacto, por dar a conocer los lugares, no por decir yo ruteo y solo ando. Y solo voy a Atacame, a Atacame no pasa. Pedernales y regreso, y ahí se la ruta y vuelvo. Nosotros es la idea de coger, y siempre los hemos organizado así. Ahorita viene el feriado de 3 días. Es para, por seguridad, incluso los motociclistas. Por decir, va la gente de Ibarra, llegas en 3 días, tienes un día para ir, un día para disfrutar y un día para regresar. Hasta por seguridad. Todo eso vemos. No es solamente coger que yo me vaya el sábado a las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, como quiera el sábado, llego al evento y el domingo a las 7 de la mañana vengo y ya me vengo a Pluto, llego acá, me accidento. No, nosotros vemos todo eso. Lo prevento. Ya. Toda la seguridad de estar, y lo hemos hecho, incluso trabajamos nosotros con el Ministerio de Turismo, el año anterior trabajamos con ellos, y ha sido una experiencia súper que plena, porque la gente se ha dado a conocer muchos lugares, aparte, perdón Darío, con esto termino, aparte de ser rutero la gente, nosotros pertenecemos la mayoría a lo que es la Red de Motoayuda Internacional, somos MAI, entonces, fuera de eso, hemos dado a conocer a los turistas internacionales de varios países, lugares donde ellos vayan a... Acá ustedes saben que vienen fotógrafos, dueños de revistas, muchas cosas. Entonces, que vayan a conocer esos lugarcitos chiquitos donde el propio ecuatoriano no conoce, pero el extranjero se dio el lujo de ir a conocer. Sí. Lugares como Ventanas, Chandía, Guaranda, hay tantos lugares que... por decir, en Bucay hay una las cascadas, no sé si conocen, unas cascadas hermosísimas que el ecuatoriano doble pregunta, no conozco. Sí, y bueno, también como parte de eso, o sea, de todo este, de estas rutas que realizamos, tanto en las integraciones, es también reactivar el turismo de cada una de estas ciudades, o pueblitos, o lo que sea, comunidades. Porque obviamente nosotros como integración y como 100% ruteros no vamos 2, 3 o 4. Nosotros llegamos y, como se dieron cuenta en la última, estuvimos más de 200 personas que de cierta manera llegan a hacer turismo, y es turismo interno. Nosotros hacemos mototurismo en este caso, y obviamente es ayudar a la gente local un poco en el tema económico, porque eso es lo que hacemos, eso también es el aporte que hace 100% Ruteros con este tipo de actividades. Promover el mototurismo. El turismo comunitario se activa gracias a ustedes, porque al final del día, lo que hablábamos tras micrófonos acá con Andrés, la gente se emociona al ver diferentes tipos de motos, gente. Sí, siempre. También me contaban ustedes que inclusive han hecho mucha acción social dentro de su organización, ¿no? Y les felicito de antemano por ello. Qué bueno dejar ese legado sin banderas, y que el motociclista en general ecuatoriano sea bien visto y que se apoye a la sociedad. Es como lo dice un gran amigo mío que es perteneciente a Latitud Sur, Raúl Acosta, un fuerte abrazo. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Correcto. El hecho que yo haga solidaridad no quiere decir que yo tengo que decirle a todo el mundo, figuretear en tu mano. Nosotros lo hacemos. Ahora lo digo. Nosotros lo hacemos. Cuando fue los derrumbes de Bahía, el terremoto, todo eso que después hubo una réplica, nosotros fuimos. Qué bueno. Lo hicimos, y mucha gente salió llorando, agradecida, porque nosotros participamos en esto. Porque no llegaba nada. Y no figureteamos en el estilo. Y aquí los hermanos de Ruteros, muchos, Andrés sabe, Carlito sabe, que han venido, que nosotros podemos escoger un jueves una vez al mes, de coger y recoger 450 panes, sándwiches, que ha venido gente de Chone, de Santo Domingo, de Flavio, acá Quito, a compartir con nosotros, irnos al hospital, un jueves de moto, irnos al Vaca Ortiz, sí, bien, bien. A los Cuente Espejo. Con nosotros igual, hermano. Igual. Ah, gracias. Ahora lo decimos, estamos. Pero no, no hay gente que se olvida. Tú no ves las fotos, no tenemos interés. Ese no es el interés, no es que sepan lo que nosotros hacemos. Nosotros somos solidarios por convicción. Correcto. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es buscar la ayuda, ¿sabes? Somos entes solidarios, somos entes que buscamos estas actividades sin fin, sin recibir algo a cambio. No buscamos eso. Son unas actividades que te dan alegría, que te llenan el alma. A veces con poco consigues mucho. Una taza de café a la gente que viene de provincias, no tiene dónde dormir, que no tiene dónde estar, que no tiene una comida, que viene únicamente con la finalidad de hacer atender a su familiar o lo que sea, y está fuera esperando. Nosotros les llegamos con una tacita de café, con un pancito. En la provincia se maneja igual. Si tú tienes a alguien dice, te lanzan una idea, ve, tengo tal persona que sabes que está en discapacidad, no tiene capacidad para comprarse tal vez un par de zapatos ortopédicos, más que una camisa, es una enfermedad en sí, y no tienen a veces cómo sustentarse. Lo hemos hecho. Es como una calamidad. En Guayaquil, el año pasado, para Navidad, igual aquí en Quito, ¿qué se regalaron? Más de 800 juguetes solo en Durán. Aquí en Quito igual se hizo. Ya viene la moto parada navideña. La moto parada navideña, que se hace, ya se viene haciendo 3, 24 años. 4, con este de 4. Y muchas cosas que no figuramos. Para socializar esto. Yo casualmente te mandé unos videos. Sí, me mandó unos videos. Chévere. Entonces ustedes no ven que nosotros andamos, ve que se está tomando esa foto acá. No, solo, como se dice, perfil bajo, ¿no? Sí. Si ustedes necesitan algo un día, un rato, ustedes se quedan botados, cuenten con nosotros, pa. Yo en el chat ahorita puedes revisar mi mochilita, te hago todas las herramientas como para ayudarte, no quedarte lo básico para que no te quedes botado. Si me quedo en mi carrito, 24 motos, me jala. Como trineo, ñaño. Ya me han hecho. Podemos dar esposado. 20 de octubre, gente, ya sabe, el 20 de octubre, estadio del difunto, aquí, no mentira, del deportivo, Quito. Punto de salida, las personas que no quieran, vivan muy al sur y tal vez se les hace muy lejos, el segundo punto de encuentro, como decía aquí Andrés de Legión, es en el Colegio Paulo VI, a las 8, 9 de la mañana. 9 de la mañana, los dos puntos, 9 de la mañana. 9 de la mañana se sale de Carcelén. De Carcelén. Estaría más o menos entre las 10 y media, 11 en el Paulo VI. No hay a dónde perderse, gente, los esperamos y participen. Si les da interés, si no tienen la costumbre de rutear, de salir en grupos, pues esta es la oportunidad para que sepan cómo conozcan el verdadero motociclismo. Cuando quieran ver el presi Pedro Ordóñez, el presi Pedro, presidente de Halcones Ruteros del Carmen. Saludos, los hace la cordial invitación. Allá en el Carmen hay unas cascadas hermosísimas a qué comer lindo. Tonga. Qué lindo, ya, qué rico. Cuando dicen un domingo irnos para allá, es gracias, hermoso. Sabemos que sabemos. Irnos a rodar ya un domingo. Ya somos dos, presi. Una tonga de pato. Ay, qué rico. Fuimos nosotros para allá, hacer una intervención allá, donde presi José Carrillo. Ya. Está libero. Vea, compadre. Están comidos, tonga de pato. Una sí, pero para dos o tres. Pero usted, como está solito, ve. Siempre se manda. Mike repite, su mujer le llama a decir que le traiga. No, me la come solito. Excelente. Chicos, ya llegando casi a la parte final del programa, saludos, mensajes, una nueva invitación, por favor, al su mega evento, sí. ¿Algo más que deseen acotar? Nada más que un saludo a toda la familia Legión Bikers de Ecuador y a toda la familia Latinoamérica también, que ya estamos creciendo un poco y vamos para adelante en ese sentido. Y a toda la comunidad de 100% ruteros y la comunidad en general, creo que este saludo es para todos. Un llamado a la concientización, andemos con los documentos en regla, con la moto en buen estado, protecciones siempre, para disfrutar de las rutas, disfrutar de la moto. Un fuerte abrazo a mi familia, un fuerte abrazo a mi familia Latitud Sur, 100% ruteros, Muchas gracias por la invitación. Ñaño. Excelente. Yo, una concientización a la gente y que la gente en sí, las personas que están viendo, que traten de cumplir las leyes, y si ves a alguien, acercártele de buena manera y decirle, ven Ñaño, no hagas eso, sea nacional o extranjero. No, con eso no quiero decir que yo me gusta discriminar, no lo hago, nunca he sido. Un fuerte abrazo a toda la familia Ruteros de Ecuador. Hemos crecido mucho, mis hermanos, en todas las provincias. Gracias por estar ahí siempre, por colaborar con toda la gente. Todos estos años lo hemos hecho. Gracias a mi familia Latitud Sur, a mi familia de sangre, a mi familia Giler y a toda la familia May Internacional, que todos estamos para ayudar. Gracias, un fuerte abrazo a todos, chicos. Bien. Jorgito. Sí, gracias también para... No está por nada más que concientizar a la gente sobre ir protegido, las protecciones y ahora las lluvias también. Y no, pues no queda más que mandar un saludo para toda mi gente Fénix, para la gente del sur de Quito, para la gente de la Tribuna del Sur, un abrazo, un otro abrazo grande, mis amigos, compañeros. Aquí estamos sumando aquí la radio Casa de la Cultura en el Torque y Metal con Diablito. Un buen apoyo. Gracias, brother, por el apoyo total para la gente motera, para la gente que yo le digo, la gente de cilindraje bajo, y también para la Hermandad Motera Internacional, Daniel, por acá estamos, vamos a crecer, estamos creciendo. Y a todos, un abrazo grande para toda la gente. Buenas noches. Saludos, ahora sí. Ahora sí, por favor. Bueno, yo... solo quiero hacer un llamado a todas las gentes que se sumen para el 20 de octubre, para la campaña Yo Te Veo, Tú Me Ves, que se animen, que vean que todos los motociclistas no somos malos como parecen, muchas personas nos ven, motociclistas son gente mala, son gente peligrosa, sí, y no es así, son gente buena, gente, tenemos nuestro corazoncito. Es decirles a todos los motociclistas que tengamos un poco de conciencia con la vida, ¿no? Que amemos nuestras vidas. Más que nada, amemos a la gente que nos espera en casa, ¿no? Siempre nos esperan. Gente que nos espera en casa, y por eso mismo tengamos esta conciencia vial. Y usemos las protecciones, las debidas protecciones. Exacto. Y nada más que eso. Antes de irnos, vamos respondiendo los últimos saluditos que nos quedan. Dice, a ver, Darwin Sánchez nos envía un saludo. Jocelyn Lemus, saludos para Carlos. Maritza Pillajo Naranjo dice, saludos cuñado. Pedro Ordóñez, el Carmen, las cascadas de Armadillo y la del Pintado. ¿Sí? Vinicio Zambrano le dice a Mari Carmen de la Torre, bienvenida a la rodada. Jorge Calero dice, así hay que ser solidarios. Vinicio Zambrano dice, Darío Paladines, saludos niños, un fuerte abrazo para todos. ¿Sí? Abrazo. Pedro Ordóñez, claro. Jaja, pilas, lo que más hay es tonga, nos dice. Tonga de pacho. Darío, saluditos antes de ya irnos. Bueno, pues de mi parte, agradeciendo la presencia de estos distinguidos invitados que nos han honrado con su presencia, al igual que todos los hermanos motociclistas que han venido acá con diferentes parches, de diferentes colores, con diferentes banderas. Pues somos una sola hermandad, y al final del día lo que importa es que nosotros como parte de la sociedad seamos reconocidos nuestros derechos, nuestras obligaciones, salgan a la luz pública siempre, y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias para toda la gentil audiencia, sus hermanos rockers, esos hermanos bikers. Darío Paladines les saluda, un abrazo fraterno, moto abrazo enorme para todos, muchas gracias. Así es, gente, de mi parte también me despido, muchas gracias señores, damas, por haber venido, hermanos, más que todo, gracias por haber asistido. Ya saben, la cabina, la radio, Torque y Metal, a su disposición, cuando ustedes gusten, y las tongas también, ¿sí? Ahí te van a dar tonga de perro, ¿no? Verás que ahora ya está penado por la ley, ¿no? Cuidado, ¿sí? Bueno, gente, de mi parte me despido. Les saludo como todos los viernes en la noche, Mauro el Diablo Vlad. Gente, de parte de Nax, de parte de Lunita, un saludo, un moto abrazo para todos. De mi parte también, gente, un moto abrazo para todos, buenas rutas, recuerden rodar siempre con las protecciones adecuadas, con el cuidado debido y siempre pensando que hay uno o más personas esperándonos en casa. Un moto abrazo para todos, gente, y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Y les dejamos con Nirvana, Smile Like Teen Spirit. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE.